La cucharilla, una hora para tomar con el café. Muy buenos días. Buenos días, Vicente, amigo, amigos. ¿Qué tal? Muy bien. No tenemos corte de audio hoy. No, me he olvidado. Tranquilo, hombre, ya lo sé, estás liado. Liadillo, no pasa nada, liadillo. Pasa nada. Algún día tengo que traerme yo uno, hombre. Eso, porque tú no trabajas apenas, hago, ¿eh? Ya, la tú vienes sí. Aquí, te ponen a charrar. Sí, la verdad es que te dejo toda la iniciativa a ti, pero bueno. Bueno, hay que cambiar eso. Bueno, hoy empezamos el mes de octubre. Hoy es uno, ¿no? Uno. Uno. Uno sí. Punto. Y nuestro programa, el número 44, hay que recordar. La dirección de correo, Vicente. Eso es obligado ya. Ya estamos en Gmail. De hace ya bastante, ¿eh? lacucharillaradio@gmail.com para que nos mandéis, no solo Luis, sino todos. Ya se abre la veda, ya podéis mandarnos mails ya, porque ya estamos... Ya ese email que nos mandó Luis pues ya ha quedado bastante obsoleto, entonces ya necesitamos que nos más. Ha enviado otro, ¿eh? Ah, ¿sí? Hombre, el de ayer, el ah, de vale, noche, es verdad, ¿no? Sí, cierto, vale, bueno, pues pero es del mismo remitente, por tanto no importa. No es válido. Hombre, sí que importa, sí. Sí que importa, sí, claro que sí. ¿Y qué te iba a decir? Dime. Ah, sí, y el blog, lacucharilla.blogspot.com. Y el número de teléfono al que podéis llamar, así, para cachondearos un poquito de nosotros, el 96-363-3702. Ese. ¿Qué? Ese. Vale. Y la semana pasada me compré la primera edición en español de la revista Esquire. Esquire. Esquire, que suena muy mal, pero... No, suena bien, hombre, suena así a inglés. Sí. Mm. Bueno, pues una revista que se publica en Estados Unidos desde el año 33, si no recuerdo mal, más o menos la primera portada. Y es una revista así, o sea, muy un poco muy... pija, ya lo puedes observar. Sí, y he seleccionado un artículo, esto como hacen Ajenjo y Cigarro con Pablo Motos en El Hormiguero y bueno, también en No Somos Nadie. Dice, cuando el jersey sobra, otoño engaña, vas a una fiesta, te entra la calorina, ¿sabes? La calorina y no sabes qué hacer con el suéter. Opciones, uno, colgado del brazo. Dice, ¿qué tiene de bueno? Si la prenda es de calidad y quieres cuidarla, esta opción evita daños innecesarios. El suéter llegará a casa listo para ser doblado y devuelto al armario. ¿Qué tiene de malo? Te restringe los movimientos y te impide dar la mano y llevar una copa de vino al mismo tiempo. Madre mía, increíble, increíble. Tiene más, dice, al un lado del cuello, dice, ¿qué tiene de malo? Pues que mucha gente pensará que tienes un poco pinta de panoli y lo peor es que tal vez tengan razón. ¿Está el de atado a la cintura? Hombre. Ese es clásico. Sí, sí, sí. Dice, ¿qué tiene de malo? Te hace más ancha la cintura y si te lo atas muy fuerte, las mangas se darán de sí. La próxima vez que te lo pongas parecerás Enrique Iglesias en sus primeros tiempos. Dice, ¿qué transmites? Pues mírame, soy un tío práctico, si luego refresca tengo el jersey a mano. Por cierto, ¿dónde ponen copas en esta fiesta? ¿Sabes? Es que siempre continúan con las puntillitas. Sí, sí. Y dice, bueno, ¿qué tiene de bueno la de la cintura? Pues que es un clásico de la moda popular, discreto y aséptico. Y luego está el estilo mochila. Las mochilas estas nuevas que van cruzadas. Sí, sí. Pues ponerte atarte el jersey raro. Igual, pero con un hombro metido, ¿no? Así es para peña más sofisticada. Dice, ¿qué tiene de bueno? Original y fresca. Puede convertirse en una variante mucho más cool del tradicional anudado al cuello. ¿Qué tiene de malo? En determinados ambientes quizás se ha entendido como demasiado hippie. ¿Y de qué estás transmitiendo? Me compré este jersey en unas rebajas de hace años y no me lo había puesto. La verdad es que me da igual en qué estado llegue el suéter a casa. Chorradas así. De hecho, la sección se llama Guru, soluciones con clase. Madre mía. Bueno, nada, compré la revista principalmente porque en portada salía Woody Allen y sí. Uno de los colaboradores de la revista es crítico de cine en El País. Y dije, vamos a verlo, porque como tenemos pendiente el especial... El especial. Pero una pregunta, ¿es la misma edición que en Estados Unidos? ¿Qué decir? ¿Sale lo mismo? No, ¿salen contenidos de Europa? No, contenidos no salen iguales. Vale. No. Hombre, alguna cosa a lo mejor sí que puede que la aprovechen. Es que yo sí que conozco algunas revistas de humor y cosas así de... Es que este finde no he podido ir a Nueva York, directamente. No lo he podido comprar y no he podido comparar, o sea... Pues Bruno, no. Ah, no, una cosa que es innovadora sí. Es que los contenidos de la revista son diferentes a los contenidos de la página web. Puedes ver todas las portadas y tal. Eso está muy bien, es muy original y han entendido la filosofía de Internet, eso... Es que hay algunas revistas aquí americanas importadas directamente. O sea, claro, quiero decir, sí. Traducidas al español, importadas directamente, que no... Claro, no suelen tener éxito porque la gente no las entiende. Y no entiende lo que ponen porque no conocen a la gente tanto como aquí, todo eso, como allí, todo eso. Entonces, es extraño. Sí, pues mira, han decidido ahora sacarla. Pero eso, si hacen contenidos de aquí y tal, al mismo estilo que lo hacen allí, pues bien. Sí. ¿Qué más? Bueno, tienen un artículo sobre publicidad. De los que crearon la famosa campaña de boda Jorge Juan. Olivares. Vaya. Sí. Qué fuerte. Miguel Olivares y Javier Carrasco, que son los fundadores de la agencia de publicidad La Despensa. Crearon también una campaña de publicidad que se llamaba El bolígrafo que se cae a las 7. Era una chorrada, una especie de alarma. Bueno, realmente no hay nada, ¿no? Y era la coña de que a las 7 de la tarde uno sale del trabajo y que caigan los bolígrafos, ¿no? Claro. Todo el mundo a casa a disfrutar. Claro que sí. Y nada, y luego tienen otra que es a raíz de la cual iba a salir el tema del cual hablaremos hoy durante los 45 minutos que nos quedan, que es ¿cuál es tu Blade Runner favorito? Vaya. Y hablamos de replicantes y de réplicas. Desde que se rodó en el 82 existen hasta 6 versiones diferentes de este film de culto. Sí, es increíble. Lo he estado leyendo versiones. Y es increíble. Está la versión internacional, está la versión para América solo, la versión no sé qué, la versión recortada, la versión de director, increíble. Exacto. Bueno, pues a Ridley Scott le encanta rizar el rizo del ciberpunk y para celebrar el 25 aniversario de su estreno, este otoño saca su enésimo montaje definitivo. Vaya. Blade Runner Final Cut. Final Cut, ¿no? El final ya, ¿no? Dice, por ejemplo, en el 82, el montaje de estudio con final feliz, Harrison Ford y Sam Jung escapan juntos de la angustiosa ciudad donde siempre llueve. Y siempre es de noche, eso. Sí, detalle cierto, que... Cierto. Aunque ella debería morir, una voz en off con sonido de hojalata explica no muy convincentemente que es una réplica especial, una replicante. En el 82, versión censurada menos sangrienta, desaparecen una gran cantidad de escenas violentas al no pasar la censura norteamericana. Por ejemplo, el chorro de sangre que generan los dedos del malo, Roy Batty, al introducirse en los ojos de su creador, el millonario de la industria robótica, Eldon Chiral. Y en el 92, la otra versión del director, y pone, yo tampoco la entendí. Esto yo tampoco lo entiendo. Que dice, Ridley Scott se empeña en oscurecer la historia de forma deliberada y pretenciosa. El colmo, un sueño con un unicornio galopando por el bosque. Sí, el unicornio es un símbolo que aparece bastante en la película. Sí. En los muñequitos, No me había fijado, no me acordé. Esto de papel, los muñequitos que hace de papel siempre están haciendo. Sí. Sale un unicornio porque, bueno, aquí ahora veremos que pues simboliza el tema de ser replicante o no ser replicante. Porque también dicen que puede ser que Ridley Scott quisiera decir un poco inconscientemente que Harrison Ford, el personaje, es también un replicante. Ya. ¿Sabes? O sea que ahí hay un tema... Muy bien. Y luego tenemos la del 2007, la del vigésimo aniversario, vigésimo quinto aniversario, que es la remasterización digital. Flamante pues DVD. Con Star Wars, increíble, o sea... Pues dice, flamante DVD con 47 minutos de contenido inédito. Scott ha vestido otra vez de stripper a la actriz Johan Cassidy con 61 años. Vaya... Ahora la película para afinar. Zora en la película para afinar algunas escenas. Zora. Pues eso, pues nada. Increíble, pues el cambio pues nada, será sustancial. Pues nada, os podéis comprar Sky a partir del mes que viene. El primer número ha salido por 2 euros, luego costará unos 9. Ah, pues es barato, ¿no? Para hombre, para la primera. Para la edición y eso, y que claro. Es de buena calidad. Pero podemos ver aquí a Matt con un conjunto de guantes de seda. Madre mía. Entrevistilla uno de perdidos, yo como no la veo, no sé de qué va. Un reportaje pues... sobre Cuba desde el interior de los coches. Es bastante Vaya. Curioso. ¿Sí? Pues sí, la verdad. Sí. Y luego la de Woody Allen, que la tengo ahí para leer para el próximo mes. Bueno, mes no, qué narices. De aquí cuando nos dé la gana de hacerlo, porque... Estoy viendo yo el periódico público, nuevo periódico, como sabéis todos, que me está llamando mucho la atención, porque estoy viendo que es muy original. Muy original, sí, mucho ¿verdad? Montaje fotográfico y mucho... De hecho... Mucho Photoshop ahí hay, Hay. Y la verdad es que está muy bien, está muy... Otra forma de decir las noticias. Sí, más a la izquierda, ¿no? La dicen de la izquierda. No, sí, es radical. Ya habla de apartado gráfico y tal, está bastante bien. Pues el logo es de Miquel Barceló, que según tengo entendido, si no recuerdo mal, creo que también hizo la cabecera de Agüí o de un periódico catalán, sí, también. Sí, bueno, es tipografía y básica y tal. Sí, sí. Cuidado con los cables, no. Sí, no, es que nuestro aquí, sueldo. Bruno, eso no se dice. Eso no se dice. Eso es aquí. Nosotros contamos la radio. Desde la radio. Pues sí, la verdad es que muy bonito el periódico. Muy, muy bonito. Muy rojo, muy, ¿verdad? Muy, sí, bueno, no, eso ya no lo sé. Pero mucho fotomontaje. Muy artístico. Muy, sí, muy progre. Muy siluetean progre. Mucho las fotografías y buscamos la innovación y tal. Y tal. Sí, más moderno, más. Fíjate, del futuro. A mí me da la sensación de que es muy horizontal la maquetación, sí, de las noticias. Sí, quizás sí, quizás sí. La fotografía sí que está bastante cuidada. Sí, está bien, está bien. Y según he oído mucho por internet, en este no lo he visto tanto, pero sí que se ve que dan mucho peso a la opinión. Hay, sí, muchos, claro, artículos de opinión, ¿no? Pero claro, claro. No, no sé. Si es que en realidad es lo que tiene que haber. Yo creo que va a ser, ¿no?, va a ser una buena apuesta, ¿eh? Mm-hmm. Regalaban Goodbye Lenin con ella, con pues la mira, edición de bien, hoy. Muy bien. Creo que ya la tenía, así que pues la tengo doble. Muy bien. Así que el primero que llame se la regalo. Con cine. No hay edición Comunidad Valenciana, Madrid, Andalucía, País Vasco y Cataluña. Muy bien, muy bien. La verdad es que sí, la verdad es que está muy bien el periódico, ¿eh? Sí, es muy al estilo de los periódicos gratuitos actuales, como el 20 sí. Minutos. Por ejemplo, tiene, pasando a la mitad del periódico, tiene una sección en la parte superior con noticias relacionadas, curiosas. Está bastante bien. Está muy bien, la verdad. La maquetación es más, se llenan más los blancos. Claro. Aligera. Sí. La última columna de la última página tiene una tipografía mucho mayor y eso, ya te digo, juega mucho con un fluteado. Bueno, ahora habrá que leerlo. Esta pues es la primera sí, la verdad es que sí, impresión, la verdad es que sí. Pero bueno, al menos... ¿No viene el horóscopo? En fin. Qué desastre. Bueno, qué pues... desastre. ¿Qué hacemos? Vamos a hablar de... Espera. Bueno, yo tengo... Sí, bueno, sí, el viernes fui a la feria que se celebró aquí en Burjasot, en el pabellón cubierto, la de Feria Ecovalencia, sobre la ecología, el medio ambiente, el desarrollo sostenible y estas cosas. Pues nada, que estuvo bien. Ya no os puedo decir pásalos porque ya ha terminado. Terminó bueno, ayer. Otro día será. Y el sábado tuve la oportunidad de ver algo muy curioso, que es la mini mascleta. Sí, que cierto, ya cierto. La celebraron el 9 de octubre del año pasado. Que por cierto, recordamos que en breve será tal día y que es doblemente octubre, importante, aparte de para los valencianos, ¿te acuerdas? El aquel día de la Comunidad Valenciana, aquel fatídico programa. Oye, quedó bien, ¿no? Bueno, en directo para mí fue un infierno, pero bueno. Después... Y bueno, pues también es un día importante porque Burjasot Radio cumple 3 años. Vaya, vaya. Y bueno, pues que tenéis que estar ahí, como nosotros. Nosotros estamos ahí, ¿eh? Nosotros nos quedaremos aquí en vacaciones. Heredaremos la tierra. Sí, con los guiones. Sí, exacto. Pues el sábado, con motivo de la celebración de San Miguel, aquí en Burjasot, pues los clavarios montaron una pequeña mini mascleta, nunca mejor dicho, y es una mini mascleta, es una mascleta de verdad, pero en pequeño, tamaño escala, en pequeñito así, súper curioso, duró 2 minutos y medio, una cosa así, pero oye, con todo, ¿eh? Con los eso que suben para arriba y ¿con el pirotécnico en pequeñito y todo? Sí, eso no, faltó el enano apretando los botones, y oye, todo eléctrico, todo, o sea, no hay mecha, no hay nada, eso es... Sí, apretas el botón y tira ya para adelante. Claro, acostumbrar a encenderlo. Habría que ver las mascletas en el siglo XIX, ¿cómo serían? Madre mía. Y el sábado también, a las 4:30 de la tarde, fui al campeonato de ajedrez en el Tívoli, que celebraba el 60 aniversario del club de ajedrez de aquí de Burjasot. Y me contaron una cosilla así un poco rara, y es que el que ganó el concurso, pues nada, recogió la copa, la dejó en el suelo, abrió el sobre con el premio, se lo guardó en el bolsillo y se largó. Así, tal cual. Decía, no, es que claro, aquí viene mucha gente, pues eso, sobre todo por el dinero, porque ya está harto de ganar copas y ya pues... Pero me parece una falta ya, es una falta de respeto. Respeto y de todo. O sea, tío, de hecho, sí. Si lo veis desde aquí, si lo veis por la calle, pegarle una paliza. Era inglés, ya. O sea que ya se habrá ido. Ah, era inglés, ¿no? Sí, James Harold, no sé qué. Con más razón. Más sí, razón. Sí, sí. Los sí. Ingleses vienen aquí y nos quitan todo, de verdad. El periódico de Gibraltar lo tienen ellos, madre mía. Bueno, pues, odiara pues esto, eso. Odiara esto. Y nada, y ayer ya pues terminaron las fiestas de la Virgen de la Cabeza con una noticia triste, aún no me la han podido confirmar, pero a un miembro de la peña El Coet le dio un infarto, sufrió un ataque al corazón justo antes de la roda, y de aquí pues mandamos nuestro apoyo a la pues peña sí, y a verdad, los familiares, sí. Porque no sabemos todavía no sabemos si se ha recuperado tampoco. O qué, pero bueno, desde aquí un apoyo sincero y un abrazo muy grande para ellos. ¿Qué haces con público? Estaba intentando romperlo. ¿Qué haces con público? Es que público. Yo en realidad soy de la Falange. Te has quedado, bueno, en comentar que también tiene una doble portada, que la portada es de deportes. Lee el anuncio que hay abajo. En el país cada vez hay más hombres que se tiñen las canas. ¿Y esto qué? ¿Por qué? Pues no lo sé. Quieren decir que el país está anticuado, ¿no? El segundo... Qué raro, tío. Sí, el segundo número decía, es la primera vez que nos anunciamos en público. Pues eso, la marca esta de teñimiento de canas. Vaya. Y bueno, sí, supongo que vendrá por eso, porque, vamos, no sé, no tiene sentido que le hagan publicidad al país. Sí, bueno, no, se trata de contra publicidad, ¿no? De competencia, sí, vamos. Claro, es eso. Que eso ya es legal en España, que no sé qué año... Mientras sea real y verídico, como lo de Minute Maid con... Sí, exacto, que sea, bueno... Ya pues se sí, utiliza bastante. Será una crítica al país de los viejos dinosaurios. Los viejos que allí. Se tiñen mientras nosotros pues hacemos montajitos guays. Sí, y. No, pero está muy bien, ¿eh? La portada está muy bien. Bueno, Vicente, Blade Runner es una película de ciencia ficción estadounidense dirigida por Ridley Scott. Estrenada en el 82 y basada en la novela de Philip K. Dick. Eso de Dick suena muy mal, ¿no? Mira, yo lo pensé. Lo leí y dije, no sé por qué. Y dice, ¿soñan los androides con ovejas eléctricas? Tú, Android of Electricity. Yes, inglés, por favor. En el 68 se ha convertido en un clásico de la ciencia ficción y precursora del género ciberpunk. Obtuvo dos nominaciones. Sí, denominación de origen. Nominaciones de Oscar. Bueno, y para completar un poquito, buscar lo que era ciberpunk, os leo la sí, definición. Sí, porque yo no tengo constancia de lo que es. En próximos programas, pues dedicamos el tema al ciberpunk. Vale, pues sí, porque hay bastante información. Parece que desde los 80 no sé. Cállate. Ciberpunk es un subgénero de la ciencia ficción conocido por su enfoque de alta tecnología y bajo nivel de vida, high tech, low life. Ah, vale. Y toma su nombre de la combinación de cibernética y punk. Mezcla ciencia avanzada como las tecnologías de la información y la cibernética junto con algún grado de desintegración o cambio radical en el orden social. Y según un autor, que llaman aquí Lawrence Person, dice, los personajes del ciberpunk clásico son seres marginados, alejados, solitarios, que viven al margen de la sociedad, generalmente en futuros distópicos donde la vida diaria es impactada por el rápido cambio tecnológico, una atmósfera de información computarizada, ubicua y la modificación invasiva del cuerpo humano. Ya, pues yo creo que es una buena idea. Sí, bueno, estaba pensando en películas que se entren dentro por ejemplo, de... Mad Max, bueno, ser. Sí, pero Mad Max es más postapocalíptico, ¿no? Exacto, el cine apocalíptico, no es, sí. Bueno, pero también podría entrar dentro de... Pero podría entrar, luego, por ejemplo, Dune. Dune. Podría entrar. Dune es que ya es el futuro, vamos, es... con gusanos y... libélulas mecánicas. Increíble. Bueno, pues la película de Blade Runner transcurre en una versión distópica de la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, durante el mes de noviembre del 2019. Que tampoco falta tanto para el 2019. Pues no. Y no creo que estemos volando ya con los coches. El otro día se presentó el nuevo Aimo, el robot este de Sony. Ah, sí. Que corre, vuela y te dice hola. Sí, no, hola. Sí, aquí esto va a ser, quizás algún día esto se produzca, la historia de Blade Runner, quién sabe. No en el 2019, quizás más adelante, pero sería posible que un día llegaran los bueno, que los androides, por así decirlos, van a dominar tener un papel... Dominar el mundo y los Dominar el mundo no, pero tener un papel importante en un futuro próximo y tal, sí que es verdad. No lo sé. Porque tú eres el para visionario todos aquí los... Yo soy el Nostradamus, ¿no? Exacto. Para hacer trabajos... Pues eso, pues como dicen en la película, para hacer trabajos, pues no sé, o el ejército o cosas así, sí, pues no. Seguramente se utilicen este tipo de personas mecánicas, pero realmente el tema de la inteligencia artificial está siendo muy desarrollado y tal, que va a ser algo increíble. Vale. Ya verás, si vemos algún a mí no me grites, algún robot veremos. ¿Algún robot veremos tuyo? Sí, hombre, poco a poco. ¿Y con dinero? Wow. No, pero claro. Si ya hay robots, hay robots de cocina. Sí, exacto. Pues claro. De cocina a la guerra, un paso. Exacto. Le pones dos patas y una pierna y unos brazos para coger el arma y ya está. En fin. Bueno, va, pues nada. El guión, escrito por Hampton Fancher y David Peoples, se inspira libremente en la novela Sueñan los androides con hojas eléctricas, que ahora veremos que tiene ciertas diferencias. No, o sea, se basa en lo que es el argumento general, pero no sigue el argumento lineal. Ajá. Que es de Philip K. Dick, que hemos dicho que suena mal. Gracias. Ya lo sabréis por qué. El reparto se compone de Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young, Edward James Olmos, vaya, qué español, Emmett Walsh, Daryl Hannah, William Sanderson, Brion James, Joe Tarkel y Joanna Cassidy. El diseñador principal fue Sid Mead y la música original fue compuesta por Vangelis, ese típico tema ya de Blade Runner que todos conocéis. Sí. Que da... es la 2, ¿es el programa este que tiene la banda sonora de Blade Runner? Ay, pues no lo sé. Vale. Documentos TV. Documentos TV en la primera. Ah, vale. Tiene la canción de Blade Runner. Vale. Para que lo sepáis. Venga. Bueno. La película describe un futuro en el que seres fabricados a través de la ingeniería genética, a los que se les denomina replicantes, son empleados en trabajos peligrosos y degradantes en las colonias exteriores de la Tierra, como os he dicho. Esto será perfectamente posible. Estos replicantes, fabricados por Tyrell Corporation para ser más humanos que los humanos, especialmente los modelos Nexus 6, se asemejan físicamente a los humanos, aunque tienen mayor agilidad y fuerza física, pero carecen de la misma respuesta emocional y de empatía. Los replicantes fueron declarados ilegales en el planeta tras un sangriento motín. Un cuerpo especial de la policía, los Blade Runners, que ahí entra Harrison Ford y sus amigos, bueno, que en esta película sale él solo, pero bueno, se encargan de rastrear y retirar, véase matar, a los replicantes fugitivos que se encuentran en la Tierra. Con un grupo de... Sí. No, el dibujo de Forges hoy en El País pone departamento de diseño y sale Dios entre nubes señalando a un hombre dibujado en una pizarra y los ángeles dicen, menuda chorrada, eso no puede funcionar bien nunca. Ese hombre ya es un clásico. Hombre, por favor. Bueno, pues eso, con un grupo de replicantes particularmente brutal y hábil, suelto a los ángeles, que están por los ángeles, ¿no? Están sueltos. Sí. Un dubitativo Deckard, que es el protagonista, es invocado desde su semi-retiro para que use algo de la vieja magia Blade Runner. Bueno, en principio Blade Runner recibió críticas contradictorias de parte de la prensa especializada, porque unos se mostraron confundidos y decepcionados de que no tuviese el ritmo narrativo que se esperaba de una película de acción, mientras otros apreciaban su complejidad temática. La película no tuvo buenos resultados de taquilla en los cines norteamericanos, pero logró un éxito en el resto del mundo. ¿Por qué será? ¿Quién sabe? Claro, allí esperan disparos. Muerte y destrucción. Y el discurso final del malo pues sobraba, ¿no? Pero claro. Aquí en Europa es distinto. Por soy eso triunfa terrorista y os voy a matar, americanos. No, viva América. Eso es lo que quieren los americanos. La película se convirtió en la favorita de los cinéfilos y el mundo académico y ganó rápidamente el título de película de culto. Fue tal su éxito como cinta de alquiler en los videoclubs, éxito debido parcialmente a que la película se enriquecía al verla más de una vez. ¿Eh? Tú eso lo sabrás, sí, ¿no? Sí, sí, sí, yo sí. La he visto 3 veces. Sí, la verdad es que yo no sé cuántas las he visto, 2 o 3 también. Bueno, pues para aquellas personas que tengan la suerte de ser como Vicente o como yo, o sea, con barba o calvo, se la eligió como una de las primeras películas en ser lanzada en formato, ¿qué pasó? La página DVD. DVD. Oh. Blade Runner ha sido ampliamente aclamada como un clásico moderno por la ambientación lograda con sus efectos especiales y por adelantarse en plantear temas y preocupaciones fundamentales para el siglo XXI. Se la ha elogiado como una de las películas más influyentes de todos los tiempos debido a su ambientación detallada y original que sirve como un hito visual posmoderno con su descripción realista de un futuro en decadencia. Blade Runner también permitió poner a Philip K. Dick en la mira de Hollywood y desde entonces muchas películas se han inspirado en su obra literaria. A mí me hace gracia Blade Runner cuando siempre que sale por la calle el protagonista siempre le pasa por encima el Zeppelin ese con No, pero está muy bien hecha para ser, para ser del de año los 80 y 82. Sí, sí. Todos los decorados y todo es increíble. Que está muy, muy lograda. Hombre, más lograda está la Guerra de las Galaxias, ¿no? Que quiero decir que... Sí, sí, pero prefiero el estilo de Blade Runner. Es así más tan decadente y tal. Muy... También dicen cosas, por ejemplo, como lo de... Es que a mí también me ha llamado la atención eso en la película. que Tyrell Corporation se supone que es una empresa de androides ahí que es súper increíble, ¿no? Que da androides a todas las empresas y a todo. Y apenas tiene seguridad, no tiene seguridad. Es un edificio semi-abandonado en el que solo vive el tío este, claro, el este con sus creaciones. Y hasta que es una forma diferente del futuro. Si otro director lo hubiera hecho, quizás hubiera hecho una superinstalación. Exacto, como en Yo Robot, por ejemplo, que tienen allí. Con cámara de seguridad y movida, ¿sabes? Pero es muy teatral la forma de verlo. Es verdad, es verdad. Sí, de hecho juega con. Cuando entra por primera vez al complejo, está jugando ahí con los robots como si fuesen payasos y tal, ¿no? Es increíble. Esa escena da mal rollo, sí. Sí, sí, asusta. Que salen los enanitos. ¡Hola! ¡Tal! Pues nada, seguimos. Seguimos con producción. Sí, sí, sí. Por ya algo más divertido, digo. O lo que sí, quieras. Bueno, vamos. Vale. Por algo divertido. Vale, va, pues vamos a ver. Bueno, es que íbamos a hablar de producción, pero como no os queremos aburrir en esta mañana de lunes, para que continuéis el día bien, pues eso. Vamos a analizar un poco más la sinopsis, ¿no? Un poquito más, ¿no? Vale, pues. Para darle un poco, ¿no? Vale, tírale. Advertencia. Esta sección contiene detalles de la trama y algo. Bueno, pues eso, que amigos, si no lo habéis visto, pues. Os fastidiáis, y ya está. O apagáis la radio y que caigan los índices de audiencia, no pasa nada. Bueno, pues eso. Que la ciudad de Los Ángeles, como ya hemos dicho, noviembre de 2019, Reed Deckard, que es Harrison Ford, que en esta época era desconocido. Bueno, había hecho ya Star Wars, pero bueno. Sí. Pero y era, era Han Solo, o sea, no. Él solo. Estaba solo. Justo el año antes de hacer Indiana Jones. Vaya, que sí. Ahora precisamente en otoño se va a estrenar. Se va a estrenar. ¿Cómo pasa el tiempo? Qué caña. Hay que ver, hay que ver. Bueno, pues es llamado de su retiro cuando un Blade Runner excesivamente confiado, Holden, Morgan Paul, recibe un tiro mientras llevaba a cabo la prueba Void Kampf a Leon, Brian James, un replicante fugitivo. El principio de la película muy clásico, muy bonito. Bueno, pues, que le está realizando una prueba para saber si es replicante o no. Es un test, ¿no? ¿Qué hacen? Ah, sí, qué bueno. Sí, él sí, está sí, haciendo sí. El test y cuando le pregunta por su madre, creo que era... El tío se vuelve loco, nano, y lo revienta allí. Ve a una tortuga en el desierto. Exacto, sí, boca sí. Boca arriba. ¿Qué hace? Hostia, que sale. Mola mucho. Le doy la vuelta. Además, es una escena típica de thriller y de cine negro. Fumando. Sí, en un interrogatorio ahí, sí, así. Sí, además... Con la luz del ventanuco entrando por una esquina y tal. Y Deckard, o sea, Harrison Ford es el más... Es la viva imagen de Humphrey Bogart o alguno de esos. Exacto, ¿sabes? sí. Así muy típico agente con gabardina y así triste, ahí un poco así enfermo, con pinta de enfermo. Bueno, pues decadente nada. Y tal. Sí. Deckard, dubitativo, se encuentra con Bryant, que es Emmett Walls, su antiguo jefe. Quien le informa que la reciente fuga de replicantes Nexus 6 es la peor hasta el momento. Brian le informa a Deckard acerca de los replicantes. Roy Batty es un comando, León es soldado y obrero. Zora es una trabajadora sexual entrenada como asesina y Pris, un modelo básico de placer. Brian también le explica que el modelo Nexus 6 tiene una vida limitada a 4 años como salvaguarda contra su desarrollo emocional e inestable. Muy bien. Esto es increíble, ¿eh? Sí. Está bien pensado. Es muy original. Deckard es acompañado por Gaff a Tyrell Corporation para comprobar que la prueba Void Kampf funciona con los modelos Nexus 6. Ahí Deckard descubre que Rachel, la joven secretaria de Tyrell, es una replicante experimental con recuerdos implantados que la permiten contar con una base emocional. Es casi humana, diríamos. Deckard y Gaff allanan el apartamento de León mientras él y Roy obligan a Cheu, un diseñador genético de ojos, el japonés. Vaya, sí. Que está muy bien también esa escena. Yo hice tus ojos. Azules. Se dedica a hacer ojos. Es un hombre que se dedica a hacer ojos. Para los robots, pues sí. A que les envíe con J.F. Sebastian, ese hombre. El nombre de J.F. Sebastian aparece siempre ahí como nombre de quién será J.F. Sebastian. Pues él les puede permitir llegar a Tyrell. Que es el creador, el padre. Sí. El gran maestro, ¿no? La empresa, digamos, que al final, como hemos dicho, se reduce a nada, a un hombre. Vale. Hasta aquí. No, vale. No cuentes más, ¿no? Porque si no... Sí, no contamos más ya y ahora vamos a... Temas, ¿no? Sí, va. Sí, que esto es muy recurrente porque está muy... Es que es lo que pasa, que la película se quiso ver como una... Al menos se vio de primeras como una película de acción. Y luego tiene mucho trasfondo filosófico y... Exacto. Sí. Mucho. Mira, pues me la volveré a bajar, pero señores de las GAE, solo para coger un corte de audio, claro, ¿vale? Que no sí, hombre. Sí, no sí, voy sí. a hacer una exhibición pública ni nada. Esto... Jo. No, no, sí, cabre, sí, sí, no, la, no verdad es que, la verdad es que sí. Y la verdad es que, bueno, bueno, creo que está en sinlamula.net. Para ah, es coger verdad, es para verdad. Coger el, no, en sí, en sinlamula. Sí, sí, sí. Bueno, para coger el corte de audio nos sirve. Vale, estupendo. Bueno, pues temas. A pesar de tener el aspecto de una película de acción, Blade Runner contiene un número inusualmente amplio de niveles dramáticos. Como obra del género ciberpunk, le debe mucho al cine negro, ¿ves? Lo que comentábamos uh-huh. antes con, la, sí. con el interrogatorio, ya que contiene y explora convenciones tales como la mujer fatal, la narración en primera persona o la Raymond Chandler, narración que no se encuentra en versión posteriores. Uh-huh. Y la cuestionable perspectiva de la moral del héroe, extendido aquí para incluir el lado humano del personaje, así como la cinematográfica, sí. oscura y de sombras. Es una película de ciencia ficción mejor escrita en ambos temas, pues abarca temas como la filosofía de la religión, lo comentamos antes, ¿no? Al final de la película, y las implicaciones éticas que conlleva el dominio de la ingeniería genética dentro del contexto del drama clásico griego y sus nociones de libris. Ya diremos qué es eso de libris. Sí, es, ahora veremos. Y también literario, dibujando la poesía de William Blake y la Biblia, Blade Runner, también muestra una partida de ajedrez basada en la famosa Inmortal de 1851, que interponen al rey y la dama en el lado de Tyrell y una posición en un gran maestro que un gran maestro no intentaría. Bueno, sí. Bueno, esto ya es algo más complejo. Cosas ya más aquí, frikis. Respecto a lo de la genética, ha salido ayer la noticia esta de que habían inventado unas ranas transparentes que habían... Sí, habían modificado... De lo que te enteras en las noticias, tú. Sí. ¿Ranas transparentes? Habían modificado genéticamente los embriones de las ranas y entonces la piel era transparente. Hostia. O sea... No era transparente. Sí, era un poco translúcido. Translúcida, era pues, un color así amarillento, pero veías las venas y, bueno, al ponerlas al contraluz, pues eso, se veían los órganos. Como los muñecos estos de la vida es así, ¿no? Que los montabas por fascículos. Que era por fuera de plástico. Tú, piripiti. Yo es que fascículos y esos pocos. No, yo también, pero yo lo he visto en anuncios. Sí, sí, sí, ya sabes. Pero ya sabes, sí, ¿no? Sí. Pues así. Pues eso lleva connotaciones. Así... Tenemos derecho a joder la vida de los animales, claro. Así porque sí, ¿eso para qué la han hecho? Y además es una práctica que no se puede llevar a cabo con humanos porque la piel del ser humano es distinta y tal. Claro. Pero bueno, ¿qué ganamos con eso? Hombre, ganamos mucho, si fuéramos con la piel transparente. Es verdad. Porque el médico diría, el corazón te lo estoy viendo yo de aquí. Toca. Y el hígado, o te dejas la cerveza de los viernes o mal. Ya. Pues sí, la verdad es que estaría bien. Hombre, el costo de radiografías se eliminaría, con lo el cual costo de radiografía, la seguridad social y los servicios sanitarios... Sí, no, la verdad es que sería una linterna ya. Claro. Bueno, pero no lo seguís eso a las ranas, hombre, que ¿para qué? ¿Para reíros de ellas? No. No sé, hacer ranas que hablen y que tengan emociones. Claro. Y que te saquen los ojos así, apretándote así. ¿Qué pesadillas me van a dar después? Sí, sí. Bueno. Madre mía. Sí, es que estas noticias no llevan a otra cosa que a la nihilismo. Sí. Bueno. Sí. ¿Dónde me había quedado? Sí, ahí. Bueno, si quieres que siga yo. Sí, venga, vale. Sí, pues sí. El mundo de Blade Runner representa un futuro cuya distancia ficticia de la actual realidad se ha reducido. Así leo yo el periódico hace un ratillo, ya sabes que no me gusta trabajar. Muy bien. Mientras el... Muy bien, te calles. Mientras el 2019 se aproxima. Bueno, yo tampoco veo muchas... Bueno, sí, que tampoco veo muchas similitudes entre... O cosas próximas, a no ser de esto de los androides. No sé. Bueno, la obra penetra en las implicaciones futuras de la tecnología en el ambiente y la sociedad, acercándose al pasado con el uso de la literatura, el simbolismo religioso, los temas dramáticos clásicos y el cine negro. Esta tensión entre pasado, presente y futuro es evidente en el futuro adaptado de Blade Runner, donde la alta tecnología resplandece en lugares mientras que el resto es decadente y viejo. Esto es cierto, la verdad, es todo muy... O sea, no hay una, digamos, arquitectura futurista ni nada de eso. Sí, sí. Sino que, bueno... Hombre, algo se ve de ese tipo. Sí, al principio de la película cuando salen las explosiones, sí, y sí. tal. Pero en realidad cuando va al barrio chino este... Sí, que es todo muy cutre. Todo muy, ¿sabes? Ahí se nota que es el futuro porque hay cosas ahí y tal, pero las cosas de siempre pues son como siempre. Además no hay iluminación, es todo iluminación exterior. Sí. Las luces que pasan de los coches. Recordar que la película es... transcurre de noche completamente. Ajá. A excepción de la escena final de cuando se largan con el coche, que ya deja de llover y tal. Pero se juega mucho con el contraluz, todo este tipo de cosas, sí, ¿no? Que no se ven bien a los personajes. Es muy cómic, la verdad es que es expresionismo totalmente, como las películas de los años 50, de gángsters y de detectives. el rollo expresionismo y tal. Mm. Pues nada, seguimos. Hay un alto nivel de paranoia presente en el film, con la manifestación visual del poder de las transnacionales, la policía omnipresente, las luces de las ondas y en el poder sobre el individuo, representado particularmente por la programación genética de los replicantes. El control sobre el ambiente es observado a gran escala, pero también como cuando los animales son creados como meros artículos. Mm. Es cierto, cierto. Este contexto opresivo clarifica por qué muchas personas se van a las colonias exteriores. Un paralelismo con la migración al continente americano. Vaya, vaya. Increíble. Eso no lo había pensado tampoco. Bueno, vamos a pasar a la música, sí, que es cierto. Lo que habíamos comentado antes. La banda sonora, que está compuesta por Vangelis, y es una combinación melódica y oscura de la composición clásica Vangelis. Y los sintetizadores futuristas que reflejan el futuro retro y de cine negro que Ridley Scott imaginó. Vangelis, recién galardonado con el Oscar por Chariots of Fire. Carros de fuego. Ah, amigo. Me encanta tu traducción simultánea. Sí. Bueno, pues compuso y ejecutó la música con sus sintetizadores. ¿Tú, has visto a Vangelis alguna vez? No, ¿para qué? Yo es que siempre me lo imagino. Me imagino a un tío con el pelo blanco, con pinta de rayado, con los sintetizadores ahí haciendo movida. Porque las facciones que hace, tío, son increíbles. En fin. Vale. El apunte cultural. Sobre todo cultural. Por eso digo. Dice, bueno, pues a la música de los sintetizadores, a la cual solo añade el saxo tenor del músico de jazz británico Dick Morrissey. Sí, muy bonita la canción también. Colaborador habitual de Vangelis. El pasaje musical de 2019 fue creado dentro del modo especial de Vangelis en la música New Age, este tipo de música que inauguró Michael Field con Solar Bells, sí. Como en otros álbumes suyos. A pesar de la buena acogida por parte del público y la crítica, nominada en el 83 al premio BAFTA, Qué nombre, ¿no? Y el Globo de Oro como mejor banda sonora original y la promesa de un álbum con la banda sonora por parte de Polydor Records, al final de los títulos de crédito, el lanzamiento de la grabación original se retrasó durante más de una década. Hoy hay dos publicaciones oficiales de la música de Blade Runner a consecuencia de la carencia de un lanzamiento del disco. La New American Orchestra grabó una adaptación orquestal en el 82 con poca semejanza al original. Sí, la canción de esta que os decía antes, de Documentos TV, es esa. Es esa. La adaptación orquestal de la... Ponedla, amigos, en el YouTube o algo es así que, claro, y la recordaréis. Documentos TV es el Carmina Burana. Pues... Ahora que pienso, ¿no? Es coral. ¿Cómo es? Ah, vale, pues entonces es otro programa de la primera que no recuerdo bien. Claro. No recuerdo bien cuál era, pero era alguno de esos, tipo así. Creo que sí, vamos. No recuerdo ahora, bien. Ahora o de la 2, es que no lo recuerdo. Ya. Pero bueno, que sabéis cuál es. Sabéis cuál es seguro. Vale. Bueno, algunos cortes de la película saldrían en el 89, a partir del recopilatorio Dance, pero no sería hasta la presentación del Director's Cut del 92, cuando aparecerá una cantidad sustancial de la banda sonora. Sin embargo, mientras la mayoría de las pistas del álbum eran de la película, habían unas cuantas de Vangelis que Vangelis compuso, pero no fueron finalmente utilizadas y algunas nuevas piezas musicales, la mayoría no las consideraba como esto como una representación buena, ¿no? De la banda sonora. Estos retrasos y las pobres reproducciones generaron una cantidad importante de bootlegs, no sé lo que es eso, ¿tú sabes? Recopilatorios. Bootlegs. Recopilatorios, otra forma de decir recopilatorio. Botas con piernas, ¿no? O algo así. Sí, pierna. Sí, no sé. Bóticas. Bueno, pues una de esas cintas piratas apareció en el 82 en las convenciones de ciencia ficción. Está en los sitios donde van los frikis a. Sí, pues a como lo buscas otaku y todo. Exacto. Eso. Y llegó a ser popular esta cinta debido al retraso de la versión oficial. Y en yo, el 90... me la voy a coger esta. Sí, cógetela, esta cógetela. Y en el 93, el Love World Music, el All It To Do, Light, es trademark, ¿no? Algo así. ¿LTD? ¿Cómo se dice? Limited, ¿no? Limited Trademark, ¿no? Claro. Algo así. Bueno, no, solo Limited. Vale, en pues este limited. Caso. Pues creo un CD pirata que resultaría... Oh, la estaría ya ahí como los Blade Runners persiguiendo a estos... Sacando ojos. Los Skyrunners. Pues que este CD resultó más extenso que el disco oficial de Vangelis. Un disco de Congo Records presentaba el mismo material, pero con una calidad de sonido pues algo mejor. Y en el 2003 otros dos bootlegs aparecieron en Esper Edition, precedido por Los Ángeles, noviembre 2019. El Esper Edition contenía dos discos combinando los temas oficiales, los del disco Congo y los propios de la película. Y finalmente, 2019 era una compilación en un solo disco que consistía en casi todos los sonidos ambientales de la película junto a algunos sonidos del juego del Westwood Blade Runner. ¿Qué ves? Pues sí, sí, tengo que ver a ver si está disponible esto por ahí. Vicente, son menos 10. Vamos a hablar de premios y nominaciones y esas cosas. Vale, o si quieres podemos hablar de... Pues no. Vale, de anécdotas, esto, curiosidades, ¿no? Digamos, al final. Sí. ¿Vale? Que es muy, muy interesante. Para los que estéis ahora conectados a internet, en la wiki, bajáis con la rueda del ratón y lo encontraréis. Exacto. Pone curiosidades. La frase que pronuncia el replicante Roy Batty, pues por eso. Exacto. A la tírale. Pues empezamos así, en tirereta. Sí. Bueno, pues por ejemplo, tenemos que Deckard, el protagonista, solo retira, entre comillas, o sea, solo mata a dos replicantes, que son las dos mujeres. Un poco ahí, Ridley Scott, un poco, sé que está enfadado con la mujer. La fecha de creación de Pris es el día de San Valentín. Como recordamos que Pris es la chica Dali Hanna, que es el modelo básico de placer, justamente está creado el día de San Valentín. Pues bueno, el periódico que aparece en el cajón de la casa del león es el mismo que Deckard lee al principio de la película. Estas incongruencias siempre se dan en las películas. Sí, pero a lo mejor incluso está hecho adrede. O sea, es que sí, no me extrañaría nada, claro, porque... Sí. Posiblemente. Es todo un mismo mes, que tampoco... No sé, no quedaría mal, ¿sabes? Que es no, como... claro, claro. No. Vuelve a coger el periódico. Claro. Es algo que no sé... Siempre se espera que sea algo uno diferente, ¿no? Pues yo creo que está hecho adrede. Pues sí. Bueno, pues, ¿qué más? El teatro situado enfrente de la casa de J.F. Sebastian estrena la obra If You Send This Information In, Can You Contact Me Again?, que fue escrita por la mujer de Ridley Scott. Cierto, yo cuando vi la película dije, vaya, esa obra de teatro es muy larga, así, un nombre muy extraño. Dije, a ver si quiere decir algo, si no sé, si quiere decir algo respecto a la película. Sí, sí, sí. Pero se trata de esto, de que era estaba escrita por la mujer de Ridley Scott. Era un guiño ahí a su mujer. Claro. Después de estar enfadado con ella, pues ya, se reconcilió. Esto no lo entiendo mucho, pone que los personajes tienen relación con un animal, no sé por qué. Pues mira, tontería. Deckard unicornio, León tortuga, la tortuga, Rey lobo, la pregunta. Thor la serpiente, Rachel araña, Tyrell búho, Sebastián ratón y Pris mapache. Sí, sí que es verdad que el personaje Pris de la Lijana al final sale con una especie de pintura a los ojos que recuerda un poco a mapache. Vale. Pero bueno, no estoy seguro. El Spinner, vehículo volante, tiene características de aviones de combate como el Sea Harrier de despegue vertical. Bueno, sí. Pero realmente es un vehículo, claro, del futuro. Es que realmente, claro. Es un vehículo del futuro. ¿Qué se podía esperar? Pues sí, la verdad. Mira, lo que decía antes, las figuras de papel de Gaff tienen un significado, ¿vale? La gallina, que es el temor de Deckard de aceptar la misión. El hombre con erección, excitación por investigar o deseo por Rachel. Y el unicornio es el ser fantástico, pero no real, Rachel. Claro. Después, más adelante, dice que es... se refiere a los Blade Runners, a los... No sé, bueno. Y esto que pone aquí, la escena final de la película es del film El Resplandor. Eso no sé qué quiere decir. En la versión con final feliz. No sé qué quiere decir eso. No sé qué querrá decir, si es una errata o qué es, pero no lo cojo. Bueno, sin duda la frase más que pasó la historia de la película es la que... suelta el replicante, sí, Roy Batty, cuando está ahí a punto de morir. Que era suya la frase, de hecho. ¿Ah, sí? Vaya, pues decía algo así como, he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Esa es una de las frases ya más famosas de la historia del cine. Y además, como he dicho, es creación suya, propia de Ron Howard, del actor que hace este papel. Pues este actor, a colación, dice que se presentó al rodaje con el pelo completamente blanco por iniciativa propia. O sea, realmente no fue, no fue una exigencia del guión. Exacto. Y a Ridley Scott le encantó la idea y aceptó el cambio del aspecto del actor. Así como pasó en Taxi Driver con Robert De Niro, que cuando salía con la cresta no estaba preparado. Se ve que fue ahí de puntazo, porque se ve que los actores van de puntazo al rodaje. Voy a. ¡Ay, qué retro! Cortarme ¡qué guay! El pelo. Qué... Sí, voy a tal. Voy a, y así, ¿no? Alguno lo habrá salido mal, ¿no? Alguno le habrá tirado una bronca al director y le habrá dicho: ¿para qué te cortas el pelo? ¿No? Porque si no, es increíble. Y bueno, también lo de las alusiones a los ojos. Continuamente. Sí, sí, sí. Y luego dice, los números de serie de los replicantes son sus características. Por ejemplo, León, su número de serie es N6MAC41717, que significa Nexus 6, macho, A físico, C mental, nacido el 4 del 17 del 17. Vaya, vaya, vaya, vaya. Curioso, vaya. O sea, estaba pensado hasta el último detalle. Increíble. Pues también Roy se clava un clavo en la mano. signo de crucifixión cristiana. Sí, pero bueno, pero también... Bueno, esta escena está duplicada, aparece en la cabina de teléfonos antes de entrar en el laboratorio de ojos y en la escena final. Pues sí, increíble. Sí. ¿Ves? Como decía yo, mira, asimismo el texto de la escena final he visto cosas que no creeríais y Lágrimas en la lluvia es creación del mismo Hauer, Rutger Hauer, el actor alemán, austriaco. Pues nada, Vicente, no, vamos a tener pues nada, que se nos ha pasado ya el tiempo como Lágrimas en la lluvia. Sí, no, además hoy hemos empezado un poquito más tarde, el metro, el tráfico, aparcar, ya sabéis sí, que... Es... Los dinosaurios, me levantaría a las 7 de la mañana y vendré aquí. Los zombies y todo eso que nos claro. persiguen y todo eso. Ay, mira, pues mira, nos vamos a despedir con otro tema de los demorros. Vaya, los demorros, ¿cuánto tiempo sin escucharlos? Que se llama ayer. Bueno, pues nada, recordaros la dirección de correo, lacucharillaradio@gmail.com. El blog, lacucharilla.blogspot.com. Y ya sabéis, pues eso. A ver qué foto pones, Pon una foto ahí bonita de Blade Runner ahí. Vaya, ah, bueno, vale. Ahí guay. No sé si colgué la que nos hicimos aquí la semana pasada. Sí, ¿no? No lo sé. Sí, en el último... En el blog, sí. Sí, claro. ¿Qué ponen? ¿Hemos cambiado? ¿Para qué? Bueno, tú algo así. Tú sí que has cambiado algo, sí. Sí, bueno. En total, ahora antes era hombre, ahora soy mujer. ¿Qué más? ¿Tu novia qué piensa de eso? ¿Qué cambio sustancial? Mi novia ha cambiado a hombre, claro. Ah, vale. Entonces esto se mantiene el status quo. Claro, claro. Bueno, pues bueno. Escucharones. Uy, eso queda muy... corazones. En fin, bueno. Vale. Azucarillos. Muy bien. Sí, la verdad es que utilizaremos ese término más. Vale, escucharones. Queda demasiado yonki a lo... Sí, sí. A lo Trasspotting, pero bueno. Sí. Pues nada, nos vemos y nos oímos la semana que viene. Hasta luego. Venga, hasta luego.